estará contigo y te daré ¿qué? Reposo. El afán lo único que demuestra es que yo no soy consciente de la presencia de Dios. Y mira cómo es de cosa de interesante. Cuando una persona está afanosa, le está cayendo, ahí está la bendición preparada de antemano y la persona pasa por encima de ella y no la ve. Se para encima y empieza a mirar. ¿A quién le pido prestado? Y ahí está. ¿A quién le pido prestado? ¿A quién le pido? ¿Cuántas veces nosotros cometemos esos errores? Porque se me olvida que Jesús dijo: yo iré y volveré. Hay palabras, hay promesas que me garantizan que Dios está conmigo. Hay gente que dice: es que yo siento a Dios lejos. Parece que Dios no me escuchara. Parece que Dios no estuviera aquí. El que habla así está demostrando que no es consciente y no sabe lo que Dios es y lo que Dios hizo. ¿Cuántas personas usted ha escuchado diciendo: uy, parece que Dios no me escuchara? Parece que Dios se me hubiera alejado. Las cosas se me han puesto duras. Parece que Dios no estuviera conmigo. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos han dicho esas cosas? Te aseguro que muchos. Vamos a leer en Hebreos capítulo 13. Verso 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré. ¿Qué más promesa quieres tú? No te dejaré. ¿Qué significa no te dejaré? Que siempre estaré contigo. Ya tú no puedes volver a decir: uy, parece que Dios no está aquí. No, no, no. Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿no tendré qué? ¿Temor alguno? ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Ahora escúchame esta. Dice la Biblia que nosotros somos el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Barbarísimo. Somos el templo, la casa, dice Hebreos, que nosotros somos ¿qué? La casa donde Dios mora. Entonces, cuando vengan esos, la mentira satánica, ¿sabes por qué las cosas están duras? Porque Dios te dejó. ¿Sí ves? Bastante gente cree que Dios no está ahí. Y por eso se comportan de las maneras que se comportan y tienen los resultados que tienen. No es un problema de naturaleza, es un problema de conciencia. Tienes que empezar a repetir todos los días ahora: no te dejaré. Dios me dijo a mí que no te dejaré ni te desampararé. Mi presencia, dice allá en Éxodo, mi presencia estará de continuo contigo. Dijo el rey David: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me escondo debajo de una piedra, ahí estás tú. Si me voy para tal lado, allá estás tú. Oye, el rey David sabía eso. Y la iglesia hoy, vamos a entrar a la presencia, hermano, pónganse mosca, que vamos a entrar a la presencia del Señor. Nosotros estamos en la presencia del Señor 24 horas al día, 60 minutos por hora. No vamos a entrar, estamos. La Biblia dice que Jesús llevó nuestras enfermedades ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué las llevó? Que Él cargó nuestras enfermedades. ¿Para qué las cargó? Pero ¿quién dice? Oye, ¿cómo es posible? Pastora Sandy, por favor. ¿Qué sucedió con estas ovejas? Se supone que los miércoles vienen los más estudiosos de la iglesia. La Biblia dice, vamos, esta sí se la sabe en todo, ¿vale? Que Él se hizo pobre, ¿para qué? Que Jesús se hizo pobre, ¿para qué? Para enriquecernos. ¿Y para qué llevó nuestras enfermedades? Ah, no, Pastora Sandy, ¿qué sucede? Bueno, hay una cita y te la voy a decir para que veas tú que todo se cumple. Jesús estaba colgado en un madero y dijo, Padre, ¿qué le dijo? ¿Por qué qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios a ti nunca te abandona. Él sintió el abandono porque tú nunca lo debes de sentir. O sea, cuando tú te sientas abandonado, tú tienes que sacudirte. Te sacudes. Dices, uy, qué mentira esta me está cayendo. Si Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, mi presencia estará de continuo. El que se une al Señor, ¿cómo te vas ahí? ¿Cómo es que te vas a salir de la presencia? Si Él fue el que te dijo, no, Él es el que no te deja. Que si es por uno. Él es el que está allí siempre. Tremendo. Para mí, debe ser natural estar en su presencia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debe ser natural? Te tengo dos. Una, porque el Espíritu Santo, y la dos, la segunda, porque yo salí de allí. Efesios capítulo 1, verso del 3 al 5, léalo. Aquí se lo deben de saber ya ese verso. Nos escogió en ¿dónde? En Él. O sea, la presencia de Dios para mí no es algo extraño, debe ser algo natural. No voy yo a entrar en la presencia de Dios, yo estoy en la presencia de Dios. Ahora, hay una diferencia, óyeme bien, entre presencia y manifestación de la presencia. Hay personas que confunden la presencia con su manifestación. Por ejemplo, yo llego a un cuarto oscuro y hay un bombillo. ¿Cuándo yo sé que el bombillo está allí? ¿Cuándo? ¿Cuándo se prende? Se manifiesta. Cuando yo soy consciente de la presencia, también soy consciente de su manifestación. Hay gente, voy a dejarte un ejemplo. Hay un mover en la iglesia y hay gente que está. Y tú estás acá recibiendo una revelación de un problema, de cómo hacer un negocio. Esa es la manifestación.